Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestros. Hola amigos y bienvenidos un día más al Rincón de la Educación Infantil. Como ya habéis escuchado en nuestra cabecera, Educación para Padres y Maestros. Y también, como no, a todos aquellos que estéis interesados en la educación de los más pequeños. No debéis olvidar que los primeros años de vida de los niños y niñas van a marcar su vida futura de forma muy importante. Es por eso que resulta imprescindible ofrecerles una buena educación y nosotros queremos contribuir con este programa. Cada viernes, como siempre os decimos, tenéis un nuevo programa, una nueva edición del Rincón de la Educación Infantil. Con este ya son 7 programas, así que sin tiempo que perder vamos a hacer un repaso a los contenidos que vamos a tratar hoy. Lo primero de todo será dar la bienvenida a Javier Bahón, entre otras cosas CEO de Twinnovas. Hablaremos con él de TIC, del futuro de los maestros, de la teoría de las inteligencias múltiples y de muchas otras cosas. Después vamos a dar la bienvenida a unos nuevos colaboradores del programa, los colegas de GuiaInfantil.com. Serán los encargados de darnos consejos para padres. En este caso vamos a tratar un tema bastante polémico: si se debe castigar a los hijos y cuáles son las fórmulas más adecuadas. Recibiremos a Alba Carballo, quien nos dará todos los argumentos en este sentido, si debemos o no castigar a los hijos. Marisol Justo también una semana más contestará todas vuestras preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@guaece.org. Repito, rincóninfantil@guaece.org. La experiencia de aula de hoy se llama Caja Mágica y trata de todos aquellos conocimientos que los pequeños van aprendiendo en el aula. De esta forma lo irán asentando mucho mejor en sus cabezas. Y por último, terminaremos como siempre con un cuento. Bueno, recordamos que podéis descargar el programa a través de cualquiera de nuestras plataformas, a través de iTunes y también de iVoox. Todas ellas gratuitas, podéis instalar las aplicaciones en vuestros dispositivos móviles o a través de PC también lo podéis descargar y os podéis suscribir de forma gratuita y muy cómoda para escuchar semana tras semana nuestro programa de radio. Vais a encontrar todos los enlaces en nuestra página web nuaece.org. Nada más entrar vais a ver un apartado donde pone programa de radio. Ahí vais a tener todos los enlaces a estas dos plataformas. Y si queréis contactar con nosotros, muy fácil, tenéis un email que es el que he citado antes y lo vuelvo a repetir, rincóninfantil@uec.org, tanto si queréis enviar preguntas a Marisol Justo como también si queréis enviarnos información acerca de una experiencia de aula que lleváis a cabo en vuestro centro y queréis participar en el programa contándonos a nosotros y a todos los oyentes. Y esa es la presentación, vamos con esta edición número 7 del Rincón de la Educación Infantil. Así que esperamos que disfruten muchísimo y comenzamos con este programa. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Y en esta primera parte del programa damos la bienvenida a un experto y el experto de hoy es Javier Bahón, que es diplomado en Magisterio, licenciado en Pedagogía y máster en Atención Temprana. Es CEO de Twinnovas, el Laboratorio Internacional de Innovación y Coaching Educativo y formador y asesor educativo en centros escolares y centros de formación del profesorado. Hoy está con nosotros, como les digo. Javier, muchísimas gracias por acercarse a nuestro rincón de la educación infantil. Nada, muchísimas gracias a vosotros, encantado. Bueno, cuéntanos en primer lugar, ¿cuál es el principal reto al que se enfrentan los maestros en el siglo XXI? Bueno, yo creo que el reto es, precisamente la palabra reto lo define, ¿no? Esto es embarcarse en una aventura extraordinaria en la que hay que estar cargado de vocación, de ilusión, de ánimo, de fuerzas que tenga uno mismo y de fuerzas que te dé tu equipo y el creer en la tarea que hacemos, porque sin duda es la tarea más compleja del mundo, ¿no? Ir educando, ir ayudando a desarrollarse, a salir lo mejor de cada uno de los niños y de las niñas que tenemos enfrente de nosotros. Seguramente somos constructores de la sociedad y por lo tanto nuestro reto es un reto inmenso, es el reto de mejorar el mundo, casi nada. Está en nuestras manos porque lo van a tener que hacer las personas que pasen por nuestras manos. Para ello, obviamente, pues tenemos que tener claro algo que a nivel teórico ya hemos escuchado mil veces y que muchas personas, muchos profesionales, muchos educadores se han puesto ya en camino, en marcha y están manos en acción, adecuándose a lo que podríamos decir que son competencias necesarias para este siglo XXI, incluso para el siglo XXII. Y es que, como decía la OCDE, los contenidos curriculares, conceptuales, se pueden quedar obsoletos, por lo tanto tenemos que preparar a las personas para que se puedan mover y puedan vivir y desarrollarse en un mundo muy cambiante, en un mundo muy, muy, muy líquido, como dicen ahora, en el que los cambios son inmediatos. Y para eso, obviamente, nos hace falta quitarnos el corsé en el que se nos educó a nosotros y el corsé que supone un sistema educativo bastante inflexible, vencer las inercias, que al fin y al cabo somos seres humanos y aprendemos de modelos, por lo tanto, si esos modelos eran adecuados en otros momentos, pero ahora lo son menos, pues tenemos que vencer esa inercia, esa tendencia, esto siempre se ha hecho así. Y desde luego también tenemos como reto para los maestros, pues que puedan convivir con una doble exigencia, que es la exigencia de la ley, pero por otra parte la exigencia de la vida real, que aunque parezca que es pues una paradoja, pues no siempre coincide lo que manda la ley educativa con los fines que debiéramos ayudar a desarrollar en nuestros alumnos para la vida real. Por lo tanto, el gran reto es estar muy formado, el gran reto es estar cada día a tope, porque cuando salimos del aula y cuando los alumnos salen del aula, sabemos que muchas veces lo que se encuentran en la calle destruye lo que nosotros hemos intentado construir, porque cuando uno ve los medios de comunicación, pues que cada día hay nuevos corruptos, cuando vemos que hay gente que la echan a la calle pero es muy humilde mientras que otros están robando, cuando hay una doble moral que dice hay que ser buenas personas, el ciudadano europeo ha de tener unas características basadas en su cultura, en su tradición, pero expulsamos a los refugiados. Esa doble moral, desde luego, es muy mala para construir y, por lo tanto, los alumnos están sometidos a dobles mensajes. Tenemos unos retos inmensos en la educación. Javier, eres experto en teoría de las inteligencias múltiples. ¿Qué herramientas debe tener el profesor que quiere trabajar con sus alumnos las inteligencias múltiples y cómo se evalúan las inteligencias múltiples? Bueno, las inteligencias múltiples, que como bien sabemos no son una metodología, sino una forma, un paradigma, una teoría para comprender las dimensiones de las personas humanas. Entonces, las herramientas que tenemos que utilizar un poco vendrían desde un planteamiento más filosófico, no solo de herramientas didácticas y metodológicas, que también es como se lleva a práctica al fin y al cabo, sino de una creencia absoluta en que todas las dimensiones humanas son igualmente importantes y valorables. Por lo tanto, las herramientas de las que nos dotemos, que son las propias inteligencias, que son esas propias fortalezas y debilidades que tiene cada uno de nuestros niños y niñas, tienen que ser unas herramientas que dignifiquen todas y cada una de las dimensiones. Esto no ocurre en el sistema escolar. Hay asignaturas de primera y hay asignaturas de segunda. Por lo tanto, si consideramos, y así lo considera la vida real, que todas las dimensiones que tanto nos aporta un buen médico, como un buen cantante, como un buen artista, como un buen ecologista que pueda defender la Tierra, todos ellos, todos y cada uno de ellos, nos está aportando algo que el desarrollo de la sociedad necesita. Esto debiera ser contemplado así desde el sistema escolar. Por lo tanto, nuestras herramientas serían las propias inteligencias, el propio equilibrio, que es a lo que llamamos, desarrollo integral, que eso fuera real. Para eso, el profesor tiene que tener una gran flexibilidad mental, mucha formación, el ver que las cosas ya no hace falta hacerlas como se hicieron siempre. Los paradigmas o modelos mentales que tenemos anclados, incluso que tienen las familias, que al fin y al cabo muchas veces el profesor se preocupa porque las familias me piden que llegue a tal punto, que haga de tal forma, que por qué estoy haciendo esto de forma diferente cuando ellos no lo hacían así. Bueno, pues necesitamos ser más flexibles, necesitamos entender bien cuáles son esas necesidades, cómo se abren las puertas a nuestros hijos y alumnos y cómo no se les abren en el siglo XXI. Por lo tanto, herramientas variadas, herramientas que combinen el que se pueda aprender contenidos curriculares, porque estamos utilizando las inteligencias no solo para el desarrollo de las propias inteligencias, sino para el mejor aprendizaje y comprensión de todas las áreas que tenemos en el currículo. Por lo tanto, a veces podremos dar ciencias cantando, a veces las podremos dar moviéndonos y aprovechando nuestro cuerpo, porque tenemos un cuerpo para aprender, aprovechando la palabra, pero una palabra respetada, una palabra que significa que estoy plasmando mis pensamientos y mis sentimientos para que tú los conozcas, los compartamos, haciéndolo con las demás personas, porque es una competencia necesaria saber trabajar con otras personas en el siglo XXI. No es una opción, en el siglo XXI es una necesidad. Es una necesidad saber pensar por mi cuenta, saber pensar de forma crítica y creativa. Todo eso es lo que configura el grupo de herramientas didácticas o metodológicas de las que me tengo que rodear para poder dar mis clases. Son clases mucho más activas, mucho más motivadoras, mucho más entretenidas porque varían, y en la variedad está el foco de uno de los focos de la motivación. Muchos profesores se quejan de alumnos desmotivados, pero hay otros que dicen, ¿cómo se van a motivar sabiendo que cada día vienen a estudiar de memoria una serie de contenidos que solo les valen para aprobar exámenes? Y esto es una realidad que los propios alumnos piensan, aunque no siempre lo digan. Por lo tanto, para evaluar, a veces llamamos evaluación de las inteligencias a hacer un buen perfil, saber cuáles son las fortalezas y debilidades de cada alumno, para lo cual tenemos muchas herramientas que en ningún momento han de ser entendidas como la fuente de etiquetaje de un alumno. No podemos hacer etiquetas nuevas en base a las inteligencias, porque las etiquetas estamos acostumbrados a usarlas más de forma negativa que de forma positiva. Y por otra parte, si estamos utilizando las inteligencias para aprender contenidos curriculares, entonces la evaluación será del contenido curricular al cual hemos accedido a través de distintos canales que no dejan de ser las distintas dimensiones que tenemos como personas. Bueno, nos hacemos eco ahora de una frase tuya, es la siguiente: el reto de los docentes pasa por saber emocionar e intrigar a los alumnos, la pasión se contagia y el profesor que trabaja con pasión crea un vínculo con su alumnado y engancha. Y cuando todo falla, la técnica pedagógica que siempre funciona es la cercanía, el cariño y la confianza. ¿Cómo podemos conseguir cercanía y confianza con el alumno? Bueno, pues yo creo que gracias a los avances que tenemos, tanto con la inteligencia emocional como del propio conocimiento del cerebro y desde la neurociencia, sabemos que hay un cerebro límbico, un cerebro emocional que es absolutamente trascendental para el aprendizaje. Que nuestro neocórtex, que es donde se producen las cogniciones, solo se activa o solo puede funcionar cuando tenemos un buen equilibrio emocional. Por lo tanto, si hablamos de cercanía, de cariño y de confianza, estamos hablando realmente de bases para crear seguridad en nuestros alumnos, para crear confianza, para crear un aspecto de curiosidad que es totalmente necesario para el aprendizaje. Yo no puedo pensar si no estoy seguro en el ambiente, en el contexto en el que me hallo. Yo no puedo pensar si no me despierta curiosidad lo que estoy trabajando. Por lo tanto, los profesores, los educadores, de cualquier etapa, porque la educación concierne a todas las etapas, y a veces me encuentro con algunos profesores que dicen que ellos están para enseñar una disciplina, no para educar, que la educación tiene que venir de casa. Yo les recordaría que trabajan para el Ministerio de Educación o la Consejería de Educación, luego no pueden evadirse de su tarea educadora. Por lo tanto, ¿qué se necesita? Pues desde luego se necesita sobre todo una gran humanidad. Se necesita saber mucho sobre las teorías del aprendizaje y cómo aprenden las personas. Desde luego hay profesores que por su propio aprendizaje y modelo recibido mantienen un estatus de jueces, y los educadores no somos jueces. Y los juicios, a veces los juicios hacen más daño del que pensamos, los juicios negativos, realmente minan la seguridad y minan la curiosidad de muchos alumnos, que dejan de estar en buena situación para aprender. Se genera confianza y cercanía sabiendo gestionar los errores, porque los errores son algo positivo para el aprendizaje. Todas las empresas yerran, todos los descubridores, todos los investigadores yerran, y solo a través de muchos errores podemos llegar a dar con el aspecto positivo. En educación el error se paga, el error se anota con un bolígrafo rojo, el error consta en la agenda porque se te han olvidado deberes, se te ha olvidado traer un material. Siempre consta el error y no siempre, casi nunca consta el acierto. Esto es lo que genera cercanía y confianza. Genera cercanía y confianza que cuando un alumno no está saliendo adelante, no seamos tan superficiales como para decir a los padres puede pero no quiere. Porque con esa frase nos quitamos toda la responsabilidad de encima y se la cargamos a una persona que no sé si tiene 9, 10 o 15 años, pero desde luego tiene en nosotros a un profesional que le puede ayudar, seguramente al único profesional que necesita en ese momento para ayudarle. Se mejora la cercanía y la confianza cuando estamos con el alumno ayudándole a que se autorregule, porque es el alumno busca la autonomía y nosotros buscamos su autonomía, sin embargo, no encuentran autorregulación, encuentran que nosotros controlamos qué aprenden y qué no aprenden. Se consigue cuando somos muy flexibles, cuando cultivamos actitudes que permiten aprender. Tiene que tener muy claro todos los profesores que todo lo que das, lo recibes. En esta profesión hay que ser muy profesional, muy educador y muy humano. Si no, no se puede estar en esta profesión, por mucho que sepas de tu materia. Bueno, pues reflexionen acerca de todo lo que nos ha contado Javier Bahón en torno a la educación. Desde luego que interesante, y de verdad que reflexionen, porque no es ninguna tontería lo que nos ha dicho, todo lo contrario. Javier Bahón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Muchísimas gracias a vosotros. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y este es el momento en el que en el programa damos consejos para padres. A partir de hoy, y con bastante asiduidad, tendremos a los amigos de guiainfantil.com para daros todos estos consejos, como digo, para padres. En este caso tenemos a Alba Caraballo, ella es editora de guiainfantil.com, y hoy nos va a acercar alguno de esos consejos. Alba, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola David, muchas gracias a vosotros por recibirnos. Bueno, hoy vamos a hablar de si debemos castigar a los pequeños. Bueno, son muchos los que piensan de formas diferentes, pero bueno, entramos directamente en este asunto. A los niños de hoy en día, Alba, bueno, y a los de siempre, ¿no? ¿Hay que castigarles si se portan mal? Mira, sobre este tema se ha escrito muchísimo. Nosotros llevamos muchos años recopilando información sobre las normas, los límites en la educación, los castigos. Hemos hablado con un montón de psicólogos y con pedagogos. Y lo que nos dicen los expertos es que los castigos deben de ser siempre el último recurso y no lo primero que apliquemos cuando el niño se ha portado mal, es desobediente o tiene una conducta fuera de lugar. Sin embargo, hay ocasiones que es necesario enseñar a los niños, a nuestros hijos, las consecuencias negativas que tienen sus actos. Y para esto sí que tenemos que aplicar sanciones. El castigo, por lo tanto, lo que nos dicen los expertos es que es efectivo en determinadas situaciones, pero es muy importante que los padres aprendamos a detectar estas situaciones, que sepamos cuáles son y, sobre todo, lo más importante, aprendamos a aplicar estos castigos. El carácter del niño nos va a dar una pista a la hora de elegir el castigo. También tenemos que saber que es importante adecuarlo a las circunstancias para conseguir un resultado positivo. Y nunca, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, debemos aplicar la violencia verbal o física. En definitiva, los padres lo que tenemos que hacer, y debemos, además, poner límites y normas a los niños. Forma parte de su educación y de esta forma se pueden corregir algunas de las malas conductas y conseguir pues, que hagan los deberes, que realicen sus tareas, que nos obedezcan. Las normas son una parte necesaria del proceso educativo del niño y a través de ellas se regulan sus conductas y sus comportamientos. Bueno, hoy en día los padres, ¿qué tipos de castigos son los que emplean? ¿Cuáles son los más típicos? Pues mira, nosotros en Guía Infantil tenemos una comunicación muy directa con los padres, ¿no? Y hemos detectado cuatro formas principales de castigos, los más generales. Pues por un lado está el clásico del rincón de pensar. Entonces los padres les mandamos a los niños a la habitación a reflexionar o a un rincón para que piensen lo que hicieron mal. Otro castigo muy común es el privativo, es cuando les retiramos un privilegio y lo utilizamos cuando, por ejemplo, les decimos, como tú no te has portado bien, no irás al cine, o como no has hecho los deberes, no verás la televisión. Un tercer castigo, que es el más recomendado por todos los psicólogos y pedagogos, y de él hablaremos, es la consecuencia educativa, el castigo educativo, consecuencia educativa. Sirve para que el niño aprenda sobre lo que hice. Y se basa en si haces esto, sucederá esto otro. Ejemplo, si tiras la comida al suelo, tendrás que recogerla tú. Y un último castigo al que algunos padres recurren es el castigo físico. Es cuando los padres dan al niño un cachete, un azote, porque han tenido un mal comportamiento. Y como comentábamos al principio, todos los psicólogos consultados nos dicen que este último está totalmente desaconsejado. Porque, entre otras cosas, pegar solo les enseña a pegar. En definitiva, los expertos nos dicen que los castigos más adecuados son las consecuencias educativas. Bueno, es importante la edad del niño a la hora de si influye o no cuando le castigamos. Debemos adecuar ese proceso evolutivo en el que está el niño a su comportamiento. Sí, David, es fundamental. Los niños, dependiendo de la edad, se aplica un tipo de castigo u otro. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Pues a partir de los 2 años, antes de los 2 años es difícil porque el niño no entiende bien, ¿no? Pero a partir de los 2 años lo que podemos hacer es las reprimendas verbales. Entonces nosotros enseñamos al niño que eso que hizo está mal y siempre tenemos que utilizar un tono de voz enérgico y firme y no salirnos de tono ni tener grandes confrontaciones. A partir de los 3 años ya podemos comenzar con el castigo educativo, que es el más recomendable de todos. Por ejemplo, si un niño pinta deliberadamente las paredes de casa o rompe deliberadamente algún objeto, lo lanza al suelo, lo que le tenemos que pedir es que limpie las paredes o que reponga con su dinero lo que ha roto. También de los 2 a los 10 años podemos utilizar el tiempo fuera, es decir, cuando el niño tiene una conducta alborotadora, agresiva, desobediente, le tenemos que retirar del lugar donde ha tenido la mala conducta. Por ejemplo, le quitamos del lado del hermano si está peleando con él, o de los compañeros de juego si está dando patadas o lanzando arena a los demás. Y también desde los 3 a los 4 años, 3 o 4 años hasta la adolescencia, podemos emplear la retirada de privilegios, que es el típico castigo de te quedas sin postre o hoy sin dibujos o no vas al parque. No es el castigo más eficaz porque a veces los padres lo utilizamos con demasiada frecuencia y para que un castigo sea eficaz debe ser aplicado de forma inmediata y además debemos cumplirlo. Bueno, hay un tema bastante espinoso. Yo he tenido muchas discusiones. No sé si estaré acertado o no. Yo no soy partidario de darle ningún cachete, ¿no? Pero el castigo físico, desde luego que es una práctica muy común en nuestra sociedad, sobre todo, y afortunadamente ha disminuido con el paso de los años. Antes estaba a la orden del día. Hay muchos padres aún que son defensores de este tipo de castigo. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Efectivamente, David, como tú dices, hay todavía mucha creencia que dar un azote, un cachete al niño surte efecto. Sin embargo, no es que lo digamos nosotros en Guía Infantil, cualquier psicólogo o pedagogo que consultemos nos va a decir lo mismo. El uso de la disciplina severa y el castigo físico ha sido objeto de investigación en los últimos años y todos los análisis dicen que el castigo físico causa más problemas que beneficios a los niños. O sea, se mire por donde se mire, dar una torta, un cachete, un bofetón no es la fórmula sancionadora más efectiva para los niños. ¿Por qué? Por ejemplo, consecuencias que podemos tener o que puede suceder al niño si empleamos este tipo de castigo. Pues mire, le estamos ofreciendo una actitud violenta como una forma para resolver conflictos. Además, estamos dañando su autoestima. Además, les enseñamos a ser víctimas. Interfiere también en sus procesos de aprendizaje, en el desarrollo de la inteligencia, de sus sentidos, de su emotividad. no le estamos invitando a razonar, con el cachete no se razona. Le hacemos sentir tristeza, soledad, abandono, sienten rabia, rencor e incluso a veces ganas de alejarse de casa. De hecho, no se aprende a cooperar con las figuras de autoridad. Lo que aprende el niño es a someterse a esas figuras o incluso a transgredirlas. Y con los cachetes o los azotes o el castigo físico o verbal, también pueden sufrir los niños daños físicos accidentales. Cuando alguien pega, se le puede ir la mano y provocar algo que no esperaba. Bueno, en todo caso, desde el miedo no es fácil educar a los niños. Por lo tanto, Alba, ¿cuál es la mejor manera para aplicar los castigos a los más pequeños? De enseñarles pues que deben seguir unas normas, que hay unos límites establecidos que no pueden traspasar y de hacerles entender que el comportamiento pues no ha sido el adecuado el que han tenido. Mira, los consejos que nosotros damos a los padres es, primero, que el castigo debe ser utilizado de una manera racional para que pueda mejorar la conducta del niño, que nunca debe depender el castigo de nuestro estado de ánimo, es decir, que si nosotros estamos estresados y enfadados, no es momento, en ese momento quizás es mejor que nos alejemos, que estemos frescos, nos tranquilicemos y cuando ya estemos más tranquilos, volvamos y hablemos con el niño. Luego también para aplicar un castigo hay que escuchar siempre al niño e intentar ser justos. Antes de aplicar el castigo debemos advertir al niño y debe ser advertido de una forma firme y definitiva. O sea, los padres tendemos muchas veces a decir aquello de tienes que portarte bien, pero esta es una frase que muchas veces los niños no entienden, es un término muy amplio, muy subjetivo. Lo que tenemos que hacer es explicarles, especificarles qué significa portarse bien. Es decir, tenemos que decir: no tires comida al suelo, no tienes que pegar al compañero, no se grita en la consulta del médico y tenemos que ser siempre muy claros y muy concretos en lo que le estamos pidiendo al niño. Otro consejo es que el tipo de castigo y el modo en que se castiga al niño nunca debe ser desproporcionado respecto a la acción que ha cometido o a la edad que tiene. Es decir, no podemos castigar a nuestro hijo una semana sin ver la televisión porque simplemente no ha recogido unos cuentos. Además, funciona y es muy importante que conciliar el castigo con un reforzamiento de las buenas conductas. Esto permitirá que el niño piense en lo que ha hecho y pueda enmendarlo para no volver a cometerlo. Y también algunos psicólogos son partidarios de aplicar, como comentábamos antes, las consecuencias educativas. Es decir, en vez de utilizar el castigo tradicional y privativo, utilizamos métodos para que ellos entiendan que sus actos tienen consecuencias. Por ejemplo, si les tenemos que llamar constantemente para ir a cenar y no vienen, pues a la segunda o tercera vez no han acudido a la cocina para cenar, entenderemos que no quieren comer y guardaremos la comida hasta el día siguiente. Entonces les daremos un yogur o un vaso de leche. Bueno, y hablando de esto que nos cuentas, las consecuencias educativas, cuéntanos en qué consisten, cómo las podemos aplicar y qué es lo que pueden hacer los padres pues para aplicar los límites evitando pues tanto el castigo privativo como el castigo físico. Mira, las consecuencias educativas son la mejor forma de que el niño se autorregule. Entonces, funciona de esta manera, responde al si haces esto, sucederá esto otro, son consecuencias a las acciones del niño. Es decir, si pegas a tu amigo en el parque, nos iremos a casa y no podrás seguir jugando. Si no recoges los juguetes, mañana no estarán ahí para que vuelvas a jugar. Y en todo este proceso, nosotros no debemos gritar, no debemos ponernos nerviosos, debemos hablar con firmeza y con determinación y siempre cumplir lo que hemos dicho. Lo más importante de los castigos es que sean disuasorios y que le cuesten un esfuerzo al niño. Los psicólogos y pedagogos nos dicen que el castigo que ahora está de moda, el te dejo sin, que es el castigo privativo, no tiene efecto, tiene poca reacción, porque falta una cosa muy importante y es que no requiere ningún esfuerzo. Por ejemplo, si el niño le dejamos sin ver la tele, no supone esfuerzo para él porque se pondrá a leer un cuento, jugar al móvil o a la Play. El castigo educativo tiene que costar un esfuerzo para que el niño pueda autocontrolarse. Y el tono y la actitud que empleemos es muy importante. Si el niño detecta si detectamos que no quiere cenar, en vez de gritarle y castigarle, no nos enfadamos, guardamos, como decíamos antes, la cena y ya vendrá el próximo día a cenar. Quizás si el niño es muy rebelde, el día siguiente tampoco vendrá, pero seguro que al tercero sí. Cuando tú digas a cenar, el niño vendrá a hacerlo. Pasa lo mismo con los deberes. Si no quiere hacerlos, en lugar de montar un gran enfado o tener una gran pelea, nos mostraremos firmes y seguros. Les diremos que tendrán que ir a clase sin hacerlos y entonces la profesora les pondrá mala nota. Bueno, nos hablabas del castigo físico, el verbal, nunca debemos aplicarlo, el que mejor funciona es el educativo, pero aquel castigo que seguro muchos padres han hecho, el famoso del rincón a pensar, ¿tiene un buen efecto? En realidad no tiene ningún efecto para el niño. Lo que tiene efecto es para los padres, solo sirve para que nosotros tengamos unos minutos de descanso. La función educativa del rincón de pensar es nula, porque el niño nunca utiliza ese tiempo para reflexionar o analizar. De hecho, los padres podrán reconocer que el niño constantemente desde su rincón está diciendo: ya he pensado, ¿puedo irme? Por eso los padres tenemos que adoptar otras fórmulas, y aquí es donde desde Guía Infantil volvemos a insistir en el castigo educativo. Y también un último consejo es que los expertos nos recomiendan que el castigo se aplique siempre que el niño pueda tener una alternativa para reparar el error. Es decir, si ha pegado a alguien, tendrá que pedir perdón. Si cogió algo que no era suyo, tendrá que devolverlo. Si les mandamos al rincón, no aprenderán qué está mal lo que hicieron, por qué está mal, y no tendrán la oportunidad de enmendar el fallo. Bueno, pues son los consejos para padres que nos dan desde aquí infantil.com. Ella es Alba Caraballo, editora precisamente de esta web de guiainfantil.com. Y que quede claro a todos que el castigo físico y el verbal pues no va a traer consecuencias positivas bajo ningún concepto. Alba, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos dentro de poco aquí para seguir hablando de consejos para padres. Muchas gracias a ti, David. Encantados. Continuamos con más cosas aquí en el Rincón de la Educación Infantil. ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asóciate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y llega ahora una de las secciones que estamos seguros es una de las que más os gustan. ¿Por qué? Porque contestamos todas vuestras dudas, vuestras preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil@uaece.org. Repito, rinconinfantil@uaece.org, y nuestra experta Marisol Justo le avala muchísimos años de experiencia dando congresos, trabajando en escuelas infantiles, en fin, que ella os puede dar respuesta a todos vuestros interrogantes, y está una semana más con nosotros. Marisol, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Hola, ¿cómo estamos? Pues encantados de que estéis con nosotros, así que vamos, si te parece, con las tres preguntas que tenemos para hoy. Perfecto. Bueno, en primer lugar nos escribe Ángeles, dice que hace 5 meses que tuvieron su segundo hijo, que en este caso fue una niña, que su otro hijo, que tiene 5 años, sufre ataques de celos cuando ve que no le hacen caso a la hora de jugar porque tienen que atender a su hermana para bañarla, darle de comer o cambiarla. Dice que le han intentado explicar que tienen que atender también a su hermana, pero justo en esos momentos es cuando más requiere la atención. Y nos preguntan qué pueden hacer ante esta situación. Bien, María Ángeles, es muy normal. Ten en cuenta que tu hijo un poco se siente destronado. Él ha sido único durante casi 5 años y luego ha llegado un personaje a casa que requiere muchas atenciones porque es muy pequeñito. Mira, lo ideal ya es durante el embarazo incluir al hijo en la dinámica, es decir, que se sienta partícipe, irle hablando de que va a llegar un hermanito, una hermanita, pero sobre todo asegurándole que su rol dentro de la familia no se lo va a quitar nadie. Es decir, él es el mayor y ese puesto no se lo puede quitar jamás su hermanita, porque él siempre será el hijo mayor. Reforzar mucho que como él es el mayor, sabe hacer las cosas, sabe hacer todo, qué bien habla, qué mayor es, y sin embargo la niña pequeña no sabe hablar, no sabe hacer nada, es pequeña. Incluirle mucho en la dinámica de que la niña es muy chiquitita y necesita vuestra ayuda, pero que también necesita su ayuda. Hacerle partícipe de los cuidados de la niña. Cuando llega el momento de bañar a la niña, darle ese protagonismo y decirle a él que tiene que os ayude, por favor, a bañar a su hermanita, que es muy pequeñita, a la hora de darle el biberón. En esos momentos en los que él, evidentemente, bueno, pues reclama vuestra atención. ¿Por qué? Porque se siente excluido de ese momento, y él dándole un rol, el rol del hermano mayor que os ayuda a vosotros, pues creo que poco a poco irán disminuyendo esos comportamientos de celos. Bueno, Ángeles, esperamos que con esta medida que os aconseja Marisol podáis solucionar pues esas rabietas que seguro tiene vuestro hijo mayor, ataques de celos. Y vamos con la siguiente pregunta. Nos dice: hola Marisol, felicidades por tu sección. Mi nombre es Raquel y te escribo desde Asturias. Trabajo en una escuela y llevo poco tiempo como maestra. Quería pedirte consejo sobre dónde poner la barrera de la autoridad. No quiero ser demasiado blanda con mis alumnos, pero tampoco quiero que me vean como un sargento. En el día a día es complicado pensar en ello. ¿Qué me puedes decir al respecto? Muchas gracias y felicidades por tu sección y por el programa. Marisol. Muchas gracias, Raquel. Te puedo decir, tú acabas de empezar tu carrera profesional. Nos dices que poco tiempo como maestra. Yo llevo muchísimos años y todos los días lucho por no parecer un sargento con mis alumnos. Bueno, mira, la autoridad, la suficiente. El autoritarismo nunca en un aula, pero la autoridad es necesaria. ¿Por qué? Porque los niños tienen que saber que es el adulto quien va marcando las pautas del aula. Hacer muy partícipes a los niños, no nos dices la edad que tienen tus alumnos, pero incluso desde los 2 años se puede hacer partícipes a los niños a la hora de marcar las normas, ¿no? Explicar el porqué esas normas. Por ejemplo, cuando un niño está hablando, los demás deben escuchar. Y entonces tú eres la garante de que esas normas se van a cumplir. Entonces no te queda más remedio que ir marcando esa autoridad. Pero la autoridad, como te decía, nada tiene que ver con autoritarismos exagerados, ni con gritos, ni con malas caras, ni con frases hechas, todo lo contrario. La autoridad se ejerce con muchísimo cariño, con muchísimo amor, y además tú no exiges, los niños te van concediendo esa autoridad. No te preocupes, esa sensación que todos la tenemos de que tal vez estamos siendo demasiado cascarrabias, demasiado sargentos, pero no nos queda más remedio que ir recordando a los niños que tienen que cumplir las normas. Bueno, pues vamos con otra de las preguntas. En este caso es María Martínez de León. Por cierto, le vamos a aconsejar también, seguro, si no lo ha escuchado, que escuche el programa de la semana pasada, que estuvimos hablando de una experiencia de aula relacionada con el dinero, la crisis económica y con los banqueros, que también es muy importante para inculcarles buenos valores a los chicos en estos tiempos que corren. Pero María Martínez de León, como decía, nos dice: me gustaría preguntar a la experta Marisol de qué forma trataría ella temas de crisis económica y la diferencia de recursos entre unas familias y otras en la clase. Bien, María, no nos dices la edad que tienen tus alumnos, y esto sí es importante para darte buenos consejos, digamos, más adecuados, ¿no? Sencillamente, yo hablaría con toda la naturalidad del mundo. Es decir, las familias tienen diferentes recursos económicos y los niños, bueno, pues debemos de tratarlo y debemos de contárselo tal como es. ¿Y cómo afecta la crisis económica? ¿Cómo afecta el que la familia, el papá o la mamá, se quede sin trabajo, que no tengan menos ingresos, que no puedan adquirir todos los bienes que estaban acostumbrados a adquirir? Es decir, vamos a tratar la realidad, pero de una forma natural, sin aspavientos, sin dramas. Bueno, pues sencillamente en una familia puede tener menos recursos, y entonces lo que tiene que hacer es ajustar sus gastos y, bueno, pues hacer partícipes a los niños. ¿Actividades prácticas en la clase? podría aconsejarte, lo que pasa es que al no decirme la edad de tus alumnos, tal vez mis consejos no podrían ser demasiado adecuados, ¿no? Pero puedes establecer muchas dinámicas. Lo importante es que tú tengas claro que vas a tratar el tema con absoluta naturalidad y con la realidad, es decir, con la verdad. Yo soy partidaria de que incluso temas muy escabrosos, pues como puede ser una noticia que los niños han podido escuchar en televisión sobre un atentado terrorista, o sobre un terremoto, o sobre la crisis económica, yo soy partidaria de que esos temas se traten en el aula, se traten con naturalidad, porque los niños no son sordos, aunque los papás no hablen con ellos de esos temas, ellos escuchan a los adultos hablar de ellos, escuchan las noticias en televisión y saben que está ocurriendo algo. Qué mejor que el aula para tratar esos temas, que los niños vayan también exponiendo qué es lo que ellos han entendido de lo que han escuchado y nosotros darles explicaciones muy claras, muy concisas, muy sencillas y de forma totalmente natural. A partir de ahí puedes plantear muchas actividades, puedes plantear proyectos, puedes plantear proyectos servicios, proyectos de comprensión en el que digamos que el eje o el tópico sobre el que vayas a trabajar sea pues esa crisis económica o el tema de los recursos económicos de las familias. Bueno, y una última pregunta que se me ocurre a mí, Marisol, y te la quiero, tengo curiosidad. Marisol es madre, es abuela joven y guapa, pero es abuela, todo hay que decirlo. Entonces, cuando estás en contacto con tus hijos, en el pasado, con tus nietos, ¿te tienes que quitar, cambiar el chip de maestra y pasar al de madre, abuela? ¿Alguna vez te ha pasado y lo has pensado? Uy, bueno, de entrada, David, se nota que somos amigos. Todo lo que has dicho, fabuloso sobre mí, ¿eh? Sobre todo lo de joven y guapa, me ha encantado. Bien, me lo he planteado muchísimas veces. Es más, siempre he tenido y tengo que hacer un gran esfuerzo para dejar mi rol de docente, de educadora, dejarlo en el aula, y siempre he luchado por no ser educadora ni con mi hijo antes ni, por supuesto, con mi nieto ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan madres y nuestros nietos necesitan abuelas, ¿no? Necesitan educadoras en casa. Entonces, como madre, como abuela, no puedes ser buena educadora porque no eres objetiva. Es imposible ser objetiva porque, bueno, pues ves a tu hijo, ves a tu nieto y entonces el corazón se te pone a 100. Es imposible que seas objetiva como lo puedes ser en clase. Aunque ahora que no nos oye nadie, David, te voy a confesar algo. Los docentes de infantil no, tampoco somos totalmente objetivos porque terminamos enamorados de nuestros alumnos, los queremos un montón. Luchamos por ser objetivos, pero es muy difícil cuando hay una implicación emocional, ¿no?, con ellos. Pero sí es importante que los hijos, que los nietos, aunque tengan su madre o su abuela, que sea una profesional de la educación, es importante que tengan una madre, que tengan una abuela, no que tengan una educadora en casa, porque de esa manera la relación es muchísimo más sana, por supuesto. Bueno, desde luego que admirable. No es que nosotros nos dediquemos a la educación infantil, pero el trabajo que hacen los educadores, desde luego que es vocacional y está muy por encima de muchas cosas. Todas las dudas que tengáis os las resuelve Marisol Justo. Le avalan muchísimos años de experiencia en las aulas, también dando conferencias en diversos congresos. Y nos podéis enviar las preguntas a la siguiente dirección de correo electrónico, rincóninfantil@uaec.org. Repito, rincóninfantil@uaec.org. Marisol, te esperamos la semana que viene. Un placer, como siempre, tenerte con nosotros. Igualmente, un placer para mí y un abrazo enorme, enorme para todos nuestros oyentes. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en esta parte del programa le damos voz a todos aquellos que tienen una experiencia de aula, a todos vosotros que nos escucháis y que nos escribís a rincóninfantil@uaec.org, nos contáis alguna de vuestras experiencias y nos ponemos en contacto con vosotros para que nos las contéis a nosotros y a todos los oyentes, que seguro que les interesa, incluso de cara a ponerla en práctica en otros centros. Así que hoy les vamos a hablar de una experiencia llamada Caja Mágica, una experiencia relacionada con todo aquello que los alumnos van aprendiendo en el aula, y para ello tenemos con nosotros a Roberto Fernández Joral. Él es maestro de educación física y forma parte de un grupo llamado Aptitudes, es un grupo de investigación a nivel nacional, grupo de León. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, lo primero de todo es, ya lo decíamos, ¿no? Caja mágica. Explícanos, ¿qué es una caja mágica? Correcto, David. Pues mira, para los oyentes, bueno, quisiera comenzar con que es un recurso, una estrategia que se utiliza un poco para, sale a la palestra para paliar una necesidad que ha venido siempre inherente a la educación, y es la de generar el hábito de estudio en nuestros alumnos, puesto que, bueno, nosotros todos hemos pasado por la etapa de alumnos y sabemos que la mayor carga de trabajo, por así decirlo, pues se relega siempre a las fechas más próximas a un examen o a otro instrumento de evaluación que utilicemos. Esto rompe o un poco sale a paliar este problema, y como su nombre indica, pues es una caja. A mí me gusta personalmente fabricarla con materiales reciclados para fomentar pues objetivos inherentes a este tipo de material, pero bueno, puede ser de otros materiales de otra índole. Por ejemplo, yo he reutilizado esas cajas de móviles que siempre las tenemos apartadas en los cajones, o se puede hacer con goma eva, etcétera. Bueno, las posibilidades son inmensas, como pueden imaginar. Es una caja en la que se van depositando a lo largo de la unidad, tema o proyecto, dependiendo cómo trabajemos, una serie de preguntas relacionadas con el contenido propio de esa área o de esa disciplina. Los alumnos crean estas preguntas a petición del docente y se van pues introduciendo en esta caja mágica. A medida que transcurre este aprendizaje, el docente pide una mano inocente a un alumno del aula y extrae una pregunta de esa caja mágica, que deberá contar a sus compañeros para que todos ellos, en un periodo de 5 o 10 minutos, dependiendo del nivel en el que nos encontremos y los ritmos de cada alumno, contesten en una hoja que tienen ellos de registro, que se llama hoja de caja mágica, contesten a esa pregunta. Una vez contestada, se vuelve a depositar en la caja y transcurrimos con el aprendizaje del tema y de la unidad. En otras ocasiones, cuando se vuelva a repetir este procedimiento, aquí es donde surge la verdadera esencia, por así decirlo, de esta estrategia. Y es que si vuelve a salir repetida esa misma pregunta, los alumnos pues tendrán ese privilegio, por así decirlo, o como dicen ellos, que entren en el examen, esa pregunta que está repetida, con la única condición de que todos los alumnos de la clase, como ha salido ya repetida, tienen que hacerla bien. Por lo tanto, enganchamos a esos alumnos que presentan más reticencias o que, bueno, presentan otra serie de dificultades o necesidades. A esos alumnos enganchamos por los alumnos más aventajados, por así decirlo. A mí nunca me gusta hacer distinciones, pero es verdad que hay alumnos que presentan mayores reticencias al trabajo diario, puesto que tienen mayor grado de despiste o por nociones que, bueno, todo el mundo sabemos, y enganchan a estos alumnos en periodos de recreo. Por ejemplo, cuento siempre una anécdota, un alumno que salió la pregunta de cuál es la capital de España, y siempre pues perseguían a 4 o 5 alumnos que siempre pues contestaban otra capital y siempre decían Madrid, Madrid, Madrid, y le mareaban, auténticamente mareado. Entonces enganchamos a esos alumnos y aquí es donde surge la ventaja. En periodos pues de la educación infantil se puede trabajar con pictogramas esta misma actividad, y lo bueno que tiene, que es adaptada a todas las áreas, con la evaluación, que luego, si me dará tiempo, explicaré, y a todos los niveles y todas las áreas. Bueno, pues cuéntanos, Roberto, ¿cómo han sido, bueno, mejor dicho, cuáles han sido los objetivos que te has marcado con este proyecto? Sí, bueno, pues como te comentaba, el principal objetivo es fomentar ese hábito de estudio que se presentaba, pues que había muchas reticencias en este hábito de estudio, como te comentaba. Objetivos también, el dar la vuelta un poco a la tortilla, por si se me permite la expresión, en ese generar preguntas, porque siempre estamos acostumbrados a que los docentes generemos preguntas y los alumnos nos respondan. Hacemos ese proceso inferencial en los alumnos y les demandamos la necesidad de crear ellos las propias preguntas, y ellos también son los que contestan, y generamos pues ese valor lúdico que debe estar fomentado siempre en la escuela para un fructífero aprendizaje. En el introducir la mano en la caja mágica, les encanta pues aprender tocando, aprender haciendo, y si generamos ese valor añadido de la pregunta repetida entre en el examen, pues aún más se convierte en un entramado que les encanta. Esos serían los principales objetivos a mayores del objetivo de reciclaje, que bueno, que ese sería un objetivo, por así decirlo, más añadido y más secundario, que también se trabaja. Bueno, Roberto, un elemento muy importante del proyecto ha sido la evaluación, ¿no? Sí, correcto, sí. Como te comentaba anteriormente, la evaluación pues está siempre inherente en nuestra práctica diaria. Inclusive cualquier ciudadano, al hacer una paella, yo siempre digo que siempre evaluamos lo que hacemos, siempre evaluamos esa paella para saber si nos ha salido bien, nos ha gustado. En posteriores paellas queremos hacerla mejor, queremos hacerla igual. Es una evaluación formativa siempre, una evaluación vinculada a la mejora. Por lo tanto, también se traslada a este ámbito educativo y también a esta propuesta. La evaluación es un elemento que adapta la actividad a los diferentes niveles. Es decir, en los primeros niveles de la educación infantil y primeros niveles de la educación primaria, existirá o primará un proceso de autoevaluación, respetando las características egocéntricas de los alumnos, en los que ellos, con un feedback que les proporciona en este caso el docente, evaluarán la respuesta que ellos han respondido a la pregunta. Y conforme pasa el tiempo, en los últimos niveles de la educación primaria o la educación secundaria, puesto que es una actividad adaptada, primará una evaluación compartida, un procedimiento de coevaluación en los que los alumnos se intercambian estas preguntas para corregirlas entre ellos, generando pues aún más la cultura de ayuda que les comentaba anteriormente, con ese enganchar a los alumnos que presentan más reticencias a la hora de trabajar. De ahí la importancia de la evaluación, no solo en esta actividad, sino en todas. Bueno, cuéntanos acerca de tu experiencia, me imagino que totalmente positiva, ¿no? Sí, correcto. La experiencia en educación, la verdad que es corta, debido a mis 23 años, pero bueno, siempre he estado ligado al ámbito educativo, desde entrenar a un equipo de fútbol, siempre me ha gustado la docencia. Ahora formo parte del grupo Actitudes de León, como me presentaste, David. Y bueno, sí que es verdad que la experiencia ha sido muy enriquecedora, puesto que he visto que sí que se fomenta el hábito. No es la panacea, no es una actividad para los oyentes, no es una actividad que sea la panacea, puesto que no va a solucionar ninguna papeleta importante, pero sí que es verdad que arrastra ese trabajo diario, un hábito de estudio diario, y sí que les genera ese valor añadido en contenidos teóricos, puramente teóricos, que son para alejarnos un poco de abstracciones y para fomentar ese aprendizaje de una forma más lúdica y para fomentar eso, el buen aprendizaje de los alumnos. Bueno, ya para concluir, Roberto, ¿qué le dirías a los maestros que nos están escuchando y que quieran que sus alumnos tengan también una caja mágica en su centro? Bueno, lo primero de todo, decirles que adapten esta caja mágica. Yo la adapté de una propuesta que me contaron los hermanos Casado Berrocal, miembros también del grupo Actitudes, y que invito a conocer sus blogs en el grupo Actitudes, y que les diría que adaptasen esta caja mágica a su clase, a su grupo de alumnos, dependiendo de si estamos trabajando con los más pequeñitos o ya con los más grandes, y que no tengan miedo de coger las metodologías, puesto que muchas veces confundimos innovar con preparar unos recursos TIC muy novedosos y que se alejan siempre de los alumnos, puesto que yo creo que la metodología tradicional esconde muchos recursos muy importantes y nos estamos alejando de ella, y no es así. Es verdad que las TIC nos generan mucho mucho poderío educativo, pero debemos recoger ese hábito lector y ese, pues perdón, ese hábito de estudio, por así decirlo, y con propuestas de este tipo, que no deja de ser una caja con unas preguntas en papel, que parece que se adaptan a las metodologías más tradicionales, dar un plus y dar una adaptación y se enriquece todo ese proceso. Si quieren, pues ponerse en contacto conmigo y preguntar cualquier duda, estaría encantado de responderles. Bueno, pues todo un placer haber tenido con nosotros a Roberto Fernández Coral. Él es maestro de educación física y nos ha estado hablando de este fantástico proyecto, una experiencia de aula llamada Caja Mágica. Roberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ustedes. Nuestro Twitter, @ameiwaece. Bueno, tenemos que ir concluyendo esa edición número 7 del Rincón de la Educación Infantil. Esperamos que hayáis disfrutado y aprendido cosas nuevas con todo esto de lo que hemos hablado en el programa de hoy. Os recordamos que podéis descargar el programa a través de varias plataformas. Una de ellas es iTunes y la otra es iVoox. Son todas ellas gratuitas y lo podéis hacer a través de vuestro ordenador o también a través de aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles. Os suscribís y descargáis el programa tanto de iTunes como de iVoox de forma gratuita. Y si nos queréis dejar algún comentario en ambas plataformas, alguna valoración, os lo vamos a agradecer porque será la forma de que el programa llegue a mucha más gente. Tenéis también todos los enlaces en nuestra página web, en waece.org. Nada más entrar vais a encontrar un apartado que pone programa de radio. Entráis ahí, tenéis los enlaces a cualquiera de las plataformas y a cualquiera de los programas ya emitidos, con este ya 7. Las formas de contacto, muy fácil, rincóninfantil@waece.org. Repito, rincóninfantil@waece.org. Y nos podéis escribir ahí para enviarnos preguntas, para que las conteste Marisol Justo, si nos queréis hacer alguna sugerencia, alguna crítica, o si nos queréis hablar de alguna de las experiencias que llevéis a cabo en vuestro centro. Nos escribís ahí, nos ponemos en contacto con vosotros y de forma muy rápida podréis contar vuestra experiencia de aula a todos los oyentes. Repito el correo, rincóninfantil@waece.org. Y por último, os dejamos como siempre con un cuento, en este caso La Carrera, la historia de un pequeño llamado Pedro. Así que nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Adiós. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. La carrera. Creo que Pedro nació para correr. Desde pequeño nomás demostró que esa era una aptitud especial en él. Cuando aprendió a caminar, enseguida comenzó a correr. Todos se reían de su tamaño, corriendo, cuando encontraba espacios abiertos. Así, cuando comenzó su primer grado de escuela primaria, se destacó en las clases de educación física, en atletismo, cuando se realizaban actividades de carrera. Para su equipo era el líder. Si estaba Pedro, seguro ganaban. Ganaron en primero, ganaron en segundo y ganarían también en tercero. Nadie lo dudaba porque corría cada vez mejor, con más técnica, con más seguridad, con más placer. Llegó el día de la fiesta anual del deporte de su colegio. Se despertó temprano de tan ansioso que estaba. Partió para el campo de deportes con sus hermanos y sus padres. Era una fiesta para no perderla. La mañana transcurrió rápido. Su carrera estaba programada para las 15 horas. Llegó el gran momento. Junto a él partiría corriendo Juancito, su mejor amigo, aunque del otro equipo. Se escuchó el «¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya!». Y ahí partieron todos. La punta todavía no era de Pedro, pero estaba por alcanzarla. Faltaban pocos pasos. Ya casi saboreaban el triunfo una vez más. Ya le parecía oír a su hinchada gritando fervorosos por esa carrera, cuando de pronto algo raro pasó atrás. Vio por el rabillo del ojo que alguien había caído. No podía ser. Juancito en el suelo se tomaba del pie. Pedro no lo dudó. Regresó sobre sus pasos. Le dio la mano a Juan. Lo ayudó a levantarse. Lo tomó por debajo del brazo y emprendió el camino hacia la meta tan deseada, pero a paso lento, muy lento, sosteniendo a su amigo. El silencio en la tribuna fue total. Nadie lo vitoreaba. El equipo había perdido lo que creía ya ganado. ¿Y Pedro? Pedro, callado. No estaba arrepentido. Sabía que había hecho lo que su amigo esperaba, lo que él estaba convencido de que había que hacer. Después de todo, carreras habrá muchas. Esa noche, al acostarse, encontró un chocolate sobre la almohada y una nota que decía: «Estamos orgullosos de vos, mamá y papá». Y esa noche soñó. Soñó con una carrera, con una meta, con un premio que no fue, y sintió que su corazoncito galopaba de contento por haber realizado una buena acción.